Ropa para Todes se realizó una feria con emprendimientos que promueven la diversidad corporal. Esta fue una idea impulsada por las legisladoras Laura Velasco, Victoria Montenegro y la activista y modelo XL Brenda Mato. Estamos en comunicación telefónica con Laura Velasco, legisladora por el Frente de Todos, legisladora porteña. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio de Retaguardia. Nico Rosales te saluda de este lado. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿De qué se trató esta feria? ¿Nos contás? Sí, claro que sí. Mirá, con Victoria Montenegro y con Brenda Amato empezamos a trabajar durante este año en el cumplimiento de la Ley de Talles en la Ciudad de Buenos Aires, que ya la tenemos reglamentada desde el año 2012, pero bueno, que sin embargo no se pone en cumplimiento. Y a partir de esto también surgió la idea, no solo de hacer un pedido de informes y de visibilizar que no se está cumpliendo, sino también de encontrar espacios donde mostrar y poner en común buenas prácticas. Y en esto, bueno, también barrer con algunos mitos como que es caro que una marca tenga todos los talles. Entonces empezamos a hacer encuentros virtuales durante la pandemia, pero luego este sábado lo convertimos en una feria con 40 emprendimientos textiles y de calzado con todos los talles, que bueno, llevamos adelante en el barrio de Parque Patricios, en un playón que está delante del Archivo General de la Nación, y la verdad es que fue espectacular porque nos permitió justamente poner en común una experiencia que vienen haciendo muchísimas emprendedoras, muchas de ellas mujeres, algunas también son experiencias de la economía social y popular, donde efectivamente cuando todas las los talles se ponen a la venta, se ponen en exhibición, hay un montón de mujeres, diversidades, pero también de varones, que pueden encontrar cosas que les gustan, cosas de moda. Pensemos que muchas veces las pibas jóvenes, por ejemplo, no encuentran ropa en la que entrar. Y esto genera una cantidad de problemas, digo, este modelo hegemónico tan instalado de los cuerpos, en términos de subjetividad, inclusive muchas veces de problemas para la salud, como puede ser la bulimia y la anorexia, en particular en las adolescentes, preadolescentes o jóvenes. Claro, estamos charlando con Laura Velasco, ella es legisladora del Frente de Todos, legisladora porteña, hablando de la ley de talles. La idea, Laura, sería también que las marcas cumplan con esta ley, digo, incluir a los talles XL, por ejemplo. Sí, esto es muy importante. Yo te digo, a nivel nacional vamos a tener un apoyo fundamental, que es cuando se termine de hacer. Nosotros tuvimos además este sábado un conversatorio donde hubo gente del INTI. Cuando se termine de hacer lo que es el estudio antropométrico, es decir, en todo el país se está haciendo mediciones a nuestros cuerpos para que justamente la propuesta que puedan hacer luego las textiles, los emprendimientos, bueno, luego los comercios para la venta, sea mucho más afín, que esto es lo que plantea la ley de talle, a los cuerpos reales que tenemos en Argentina. Entonces, bueno, esta va a ser una herramienta muy importante también para que no haya excusa para el cumplimiento de la ley, y en esto también va a seguir siendo muy importante promover las buenas prácticas, como en estos espacios hicimos el día sábado. Claro. Pienso también, Laura, que sería importante un acompañamiento con determinadas campañas de comunicación que hagan, digamos, consciente la importancia de que hay otros cuerpos, digamos, cuerpos no hegemónicos, bien lo decías anteriormente, ¿no? Sí, claramente. Bueno, por eso la participación de las activistas, como las modelos de talles grandes, bueno, toda la campaña que se viene haciendo también desde el feminismo popular contra la gordofobia, pero bueno, en definitiva, aunque habitualmente lo pensemos en términos de los talles grandes, el problema es para las personas también muy delgadas o muy petizas o muy altas o las personas que tienen alguna discapacidad, es decir, que efectivamente se consideren todos los cuerpos y que esto haya un trato digno también en el pensar en todos los cuerpos como, como cuerpos que pueden vestirse, que pueden elegir su ropa, y por otra parte, que sea accesible, porque ese es el otro problema. Si hay pocas marcas, si hay pocos emprendimientos que trabajan en ley de talles y que abren a todas las tallas, Bueno, efectivamente claro. Se hace más caro muchas veces, ¿no es cierto? Por último, consultarte dónde se desarrolló esta feria que nos comentabas y si tienen pensado que va a haber como un circuito de las mismas. Mira, esa vez fue allí en el playón que está detrás de la cárcel de Caseros, en Parque Patricios, que nos cedió el espacio el Archivo General de la Nación, pero la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de hacer una propuesta para el año que viene, no solo de volver a hacer ahí las ferias, sino de poder pensar en una feria itinerante, ¿no? Nos quedamos con un montón de ideas, con un montón de propuestas para trabajar el año que viene, y bueno, esperamos que se puedan sumar inclusive más puestos. Este sábado hubo 40, un montón, tuvimos el conversatorio también, pero nos parece que está para más y que tenemos posibilidades de desplegar fuertemente este eje que tiene que ver también con muchas de las transformaciones que estamos haciendo en el plano cultural en nuestra sociedad. Bien, una pregunta más, y aquí te pido que quizás en poquitos minutos, ¿qué balance haces de la legislatura, por lo menos en tu comisión, de lo trabajado este 2021? Bueno, el trabajo que hicimos en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud fue muy importante. Tuvimos en tratamiento más de 100 proyectos, de los cuales un 75% fueron aprobados en la sesión. Obviamente que se hace más fácil discutir pedidos de informe o declaraciones que leyes. No logramos, por ejemplo, que se puedan aprobar proyectos de ley para abrir más centros integrales de la mujer, o la ley Betty para el reconocimiento de las promotoras de género y diversidad, o que en la ciudad tengamos un ministerio de las mujeres, géneros y diversidades, ¿no? Cuando discutimos presupuesto, jerarquizar las áreas, se hace difícil, porque si bien presido la comisión, bueno, el oficialismo tiene mayoría y en esto, bueno, hay diferencia claramente, pero bueno, vamos a seguir el año que viene trabajando, construyendo transversalmente algunas políticas y en otras, bueno, diferenciándonos y tratando de empujar con más fortaleza que efectivamente no sea una formalidad las políticas de género ni las de niñez en la ciudad, cuando luego, bueno, las planteamos, construimos un relato en ese sentido, pero luego los presupuestos nos dejan en un cero coma, ¿no? Totalmente despriorizadas en relación con la necesidad que tenemos en una ciudad que es una ciudad rica, es decir, es una ciudad muy rica, pero también la más rica del país, pero también la más desigual y que hoy no está dando respuesta ni a la crisis que hay en torno a la cuestión habitacional y ambiental, sino tampoco a la que hay en términos de género. Bien, Laura, te agradecemos y te mandamos un abrazo. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea, por Radio Retaguardia, Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos, hablando de la ley de talles y otros temas muy interesantes.